Y ahora nos vamos a poner a meter en un tema que lo hemos estado alguna vez tratando. Nos referimos a la defensa de sus tierras que hacen los campesinos, en este caso en Jocolí, y una información que la verdad que nos frunce el ceño, por lo menos, por no decir groserías, porque resulta ser que el fiscal Juan Manuel Bancalari, de la Fiscalía de Instrucción 16, ha decidido, en una actitud parcial, que se eleve a juicio oral a 9 campesinos y una campesina de Jocolí, acusándolos de turbación de la posesión. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está guardando alguien que sabe un poco más que nosotros del tema y nos va a aclarar alguna información. Nos referimos a Diego Montón, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo les va? Bien, aquí estamos con estas novedades de algo que nosotros decimos cada vez se aleja más de poder llamarse justicia, ¿no? Sí, la verdad que es muy serio porque estamos ante la posibilidad de que un fiscal actúe como gerente de una compañía, ¿no? Prácticamente. Bueno, al parecer todo indica que el fiscal ha optado por eso, ¿no? Por inclinarse ciegamente en favor de una empresa. Es una situación que nosotros la venimos denunciando hace mucho porque la comunidad tiene más de 20 denuncias realizadas contra los matones de esta empresa. Todas esas denuncias van a destinos de cajón, son cajoneadas, son olvidadas, mientras que cada vez que los abogados de la empresa se acercan a la fiscalía, pues bien, el fiscal va moviendo en función de estas versiones, ¿no? Lamentablemente, en una tierra que tiene ya 3 generaciones de campesinos viviendo y trabajando allí, el fiscal considera que no son poseedores y que una empresa de origen cordobés tiene la posesión, y entonces hace este absurdo, ¿no?, que es calificar de que los campesinos están turbando la posesión de una empresa que hasta ahora nunca pudo afincarse en ese campo y que tampoco tiene títulos a su nombre, ¿no? Claro, estamos hablando además también de que está de por medio lo de Argenceres, ¿no? Esta empresa del español que quiere seguir comiéndose las tierras en Jocolí. Exactamente, y para que veamos justamente lo loco y lo absurdo, tanto Argenceres, que es una empresa española, como Texone, que es una empresa radicada en Córdoba, ambas quieren apropiarse del mismo campo por estrategias distintas, un campo que, como decimos, está en manos campesinas de hace muchísimos años, en el cual hay animales caprinos, hay vacas, hay caballos, y que varias familias, bueno, dependen además de ese campo para vivir, ¿no? Hubo en todas estas idas y vueltas del fiscal Bancalari una inspección ocular, en el cual hubo también un hecho que a nosotros nos llamó la atención, porque el fiscal se bajó de la camioneta oficial y se subió a la camioneta de la empresa Texone, en la cual iban los propios matones que nosotros hemos denunciado muchas veces, la comunidad acompañó también la inspección ocular en otro vehículo. Toda esa inspección, lo único que pudo constatar eran los animales de los campesinos y las distintas mejoras de los campesinos en el campo. No hubo ningún hecho que pueda aducir la empresa como prueba de su posesión, que no existe. Entonces, nos llamó poderosamente la atención que el fiscal, ya para hacer la inspección ocular, utilice y se suba al vehículo de la empresa, ¿no? O sea, la imparcialidad, la forma, nada, ya abiertamente, ¿no? Pareciera ser.